Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro de la tarde. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura, la Coordinación de Comunicación del Despacho Cultural, a cargo de María Gabriela Rodríguez, Yossi Coronado, Coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y en los controles nuestro amigo Jean-Pierre Rodríguez. Damos la bienvenida al público en general, principal protagonista de este espacio. Igualmente saludamos a nuestros amigos de Catabre 99.3 FM, emisora que gracias al Museo de los Llanos retransmite la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Los planes vacacionales de la Galería de Arte Nacional y los museos Alejandro Otero y Arte Contemporáneo Armando Reverón conforman el eje temático de este programa. Para ellos contamos en el estudio con nuestros invitados. Por los momentos están aquí David Lezama y Sandra Velázquez de los museos de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón y la Galería de Arte Nacional. También contamos con uno de los talleristas, que es Omar Parra, y por primera vez estamos impulsando nuestro talento en vivo con el maestro Edgar Parra, gran amigo de los museos y un músico también excepcional. Después vendrán y se unirán a nosotros Yané Colmenares del Museo Alejandro Otero y otros talleristas, pero vamos a comenzar con Museo de Arte Contemporáneo. Primero, bienvenidos a todos, están muy calladitos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Teresa. Sí. No hay de qué. Vamos a empezar con David. David, el día 8 nosotros tuvimos un programa donde invitamos a Iralqui Rangel, jefe de registro de la Fundación Museos Nacionales, y a José Antonio Dávila, de coordinador de educación de la Fundación Museos Nacionales, para hablar de los planes vacacionales, pero queremos entrar en detalle. Entonces vamos a empezar contigo, con Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué nos tienen para estas vacaciones? Sí, bueno, buenas tardes, gracias Teresa por la invitación, por esta invitación a este espacio. Sí, efectivamente, como es tradición durante todos los años, nosotros pues, en agosto, incluso a partir de julio, comenzamos con los talleres vacacionales. Y en esta oportunidad tenemos un grupo de 16 talleres que abarca la edad desde los 6 años hasta los 18 años de edad, ¿no? Por ejemplo, te podemos mencionar el taller de reciclaje creativo, taller de arte de la danza. También tenemos taller de arte de oficio para personas con discapacidad, No, sigue hablando, que me quiere decir algo Jean-Pierre, pero no sé, es que el micrófono lo tienes alejado, corazón. Okay, ahora no sí. No te oyen bien todo nuestro público. Sí, bueno, como les seguía diciendo, entonces tenemos un pool de talleres, que son 16, y tal como lo estaba mencionando, taller dibujo de manga, taller manos al barro, que aquí tenemos al tallerista que va a hablar un poco sobre la dinámica del taller. También tenemos taller origamis, principios básicos del dibujo, que ese empezó hoy, ese ya está agotado, por supuesto. Arte digital, o sea, tenemos una gama amplia de talleres que digamos que permite que todos los niños de una u otra manera, digamos, se aproxime al arte, sí, primero al espacio museístico y después a ese trabajo del día a día que van realizando con los talleristas. Estos talleres tienen una duración de una semana, o sea, de lunes a viernes, y tenemos por costumbre que los viernes siempre hay una pequeña muestra expositiva muy informal con donde participan, donde se le invita a los padres, y bueno, es también un punto bien importante para los niños, porque se siente que han realizado un proceso día tras día y ve consumado el trabajo final de okay, en esa muestra, o sea se le presenta al público el trabajo que ellos lograron durante todo el taller. Sí. Los talleres, esto creo que es para información general, nos había adelantado José Antonio la otra vez, que son dos talleres por cada museo, por cada semana, ¿no? Sí, dos, tres, dependiendo también de los espacios físicos del museo. Okay. ¿No? En el caso particular tenemos tres talleres, ¿no? Y todos comienzan las 9 de la mañana hasta las 12. Digamos que para que podamos ampliar el rango de trabajo y dinámica en estos talleres que presentamos acá. Sí, eso básicamente para mayor información, si quieren contactarnos, pues pueden contactar al 0212-577-8824 y a nuestra dirección electrónica, que es educación.delmac, es decir, mac@gmail.com. Ok, fíjate, a mí siempre me gusta como que hablen todos al mismo tiempo, pero sí. En este caso me quiero concretar con David porque él tiene un compromiso y él nos va a dejar antes. Entonces me gustaría seguirte preguntando a ti, David, por ejemplo, es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿De qué manera se relacionan, si hay relación, algunos talleres con las muestras expositivas de los museos? En este caso sería el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Y eso, con la oferta expositiva, ¿de qué manera se relacionan en algunos casos y en otros casos no? O sea, más o menos háblanos de eso. Esa pregunta es muy importante porque generalmente nosotros buscamos que el niño o el participante no solamente se concentre en nuestro espacio, que son el área donde se dan los talleres, sino que también tenga relación con la colección. Y en ese sentido, entonces, los talleristas, digamos que hay un primer acercamiento, una pequeña visita guiada, ¿no?, alguna obra que está expuesta en el museo, y a partir de ese momento, entonces, digamos que es como el desarrollo del trabajo, ¿no? Entonces, claro, lo importante es que a partir de esa primera aproximación que tiene el niño de la obra, hay como una reinterpretación de esa obra, que es una lectura, si se quiere, bastante directa y bien, bien gratificante. Entonces, creo, y disculpa, dime si me equivoco, creo que hay como una interacción o una vinculación, y después de eso me lo va a hablar también Sandra, entre el programador y ustedes con la oferta expositiva, porque creo que el Departamento de Educación, a raíz de cada oferta expositiva, diseña programas y proyectos específicos, sí, ¿no? Así es, efectivamente, incluso no solamente para los vacacionales, sino también los permanentes, ¿no? Y eso da pie de que hay personas que van a los talleres o al museo y es primera vez. Entonces, nosotros lo que hacemos con estos talleres es abrir ese mundo, ¿no? Ese mundo. Y ahí tenemos esa relación con los talleristas. Y el tallerista, por supuesto, nosotros vamos liados de mano a mano con los talleristas que ofrecen esta dinámica para poder, digamos, conectarnos con el espacio físico del museo. No solamente la sala de talleres donde se realizan los talleres y otros espacios, sino también en la sala expositiva, ¿no? Es un poco lo que contemplamos. Y la oferta expositiva que tienen ahora, porque más adelante, Sandra, y ustedes, más adelante vamos a estar hablando de una sección que se llama Museos al Día, y ahí hablamos de la oferta expositiva. Yo quiero que sean ustedes, sí, que den esa oferta expositiva, en este caso de cada uno de sus museos. Pero como tú te tienes que ir antes, dinos qué está ofreciendo el Museo de Arte Contemporáneo y qué cosas ha elaborado el Departamento de Educación. Sí, fíjate, una de las primeras exposiciones que se inauguró hace poco, se llama Caciques Defensores de Mi Tierra. Son trabajos realizados por los privados de libertad. Eso está ubicado en la sala espacio taller, cerca de nuestro área de trabajo del Departamento de Educación. Un trabajo bien interesante porque ahí se ve, digamos, que la parte expresiva y colorida de cada una de estas personas, que aún estando privado de libertad, tiene la libertad, digamos, que plástica se queda mostrada, plasmada en los trabajos que vemos allí. Son pinturas de distintos formatos, y bueno, es un poco lo que tenemos allí. Lo otro también es, tenemos un trabajo bien interesante, una exposición bien interesante que tiene que ver con la odalisca, que se llama La Otra en la Colección, caso la odalisca. Ustedes saben que una pieza que estuvo extraviada, y entonces allí el público puede incluso conocer todo ese proceso que vivió esta obra hasta el momento que desapareció y el momento que llegó acá en el museo. En esa misma sala también tenemos tres trabajos de Alexander Calder. Son instalaciones, es una suerte de móvil y unos dos tapices que están en ese mismo espacio. En todo lo que comprende la sala 2, 3 y 7 comprende la colección del museo, toda escultura de distintos estilos, tendencias y materiales, bien interesante y bien dinámica. También tenemos en la sala 4 una pequeña exposición sobre Alejandro Otero, sobre Armando Reverón, que incluye trabajo fotográfico de ese mundo que vivió Armando Reverón, ese castillete bien interesante, y tres obras, una de ellas pertenece a la colección del museo, que digamos que hace que el público se aproxime a ese mundo de reveroniano y del castillete de este genial artista. También en la sala 5, que es una sala dedicada exclusivamente para obras sobre papel, es decir, fotografía, dibujo, grabado, hay un trabajo que se llama de David Hockney, llamada La Guitarra Azul, y es un trabajo que está basado en los poemas de un poeta llamado Wallace Stevens, quien a su vez se inspiró en Pablo Picasso, ¿no? Un trabajo bien interesante. Ahí vemos un poco el uso del agua fuerte que presenta en ese trabajo. Y por último, en la sala 8, una exposición fotográfica bien interesante que se llama Visiones del Paladar, de la fotógrafa Liliana Martínez, y forma parte de esa serie fotográfica de Gente de la Cocina. Entonces usted, el público, va a tener la oportunidad de ver ese conjunto, esa composición del alimento, ¿no? Incluso la manera que se está elaborando, limpiamente planteada y dibujada, por decirlo de una manera. O sea, es un poco lo que tenemos ahorita en el museo. Evidentemente todo esto se relaciona, todas las visitas guiadas y todos los talleres, y bien sea también algunos conversatorios, buscamos orientarlo a lo que está presente allí en la exposición, de manera que el público pueda conocer. Me olvidé también comentar que hay un trabajo de un artista llamado William Martínez, que se llama, no recuerdo, no lo anoté acá, pero tiene que ver, se llama Espacio Urbano, o sea, no recuerdo. Y tú hablas de Ir Visitadina. Habla un poco del caos de la ciudad, ¿no? El caos de la ciudad. Bien interesante. Gracias. Además que, de todo eso que has nombrado, me encanta por lo menos lo que dijiste de la guitarra azul, ese refleja la etapa azul de Pablo Picasso, así que es. Son etapas poco conocidas por muchas personas. Exacto. Y ahí los niños gozan mucho. Y en este caso, David Hockney, digamos que se inspira en eso. En esta etapa. Y bueno, ahí tenemos un trabajo bien. No, y lo de la obelisca de Henry Matisse es algo que también a mí me encanta el trabajo que ustedes están haciendo, sobre todo por lo de los bienes patrimoniales. Sí, ahí el público del tráfico de bienes ilícitos, eso es de verdad. Sí, eso es algo que incluso es materia de estudio, ¿no? Y ahí vemos, ahí van a ver el público, no solamente la obra original, por supuesto, y la falsa copia. Un poco para que el público pueda establecer esa comparación. David, ahora sí te despedimos para darle paso a los demás invitados, bueno, porque gracias. Te tienes que ir, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias. Y los demás dicen, bueno, pero esto de nuevo puede ser un diálogo, estamos todos invitados. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias y bueno, los cordialmente. Disculpen de verdad todos los demás invitados, pero es que David me pidió muy particular que él tenía que irse antes porque tenía un compromiso, entonces. Entonces vamos a refrescarnos ahora con música en vivo del maestro Edgar Parra, que nos está visitando. Pero antes de que usted nos diga con qué pieza nos va a regalar su arte, me gustaría que se presentara y que hablara un poco de su trabajo brevemente, porque bueno, lamentablemente el tiempo en la radio es así. Sí, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. De verdad me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Y en el algo cultural, imaginemos que yo tengo una edad pronunciada, 65 años, y comencé a interpretar por lo menos el instrumento que toco, que es el 4, hace aproximadamente 4 años. Estoy aprendiendo. Y yo solo, compré mi método y estoy allí dando. El canto, bueno, sí lo he desarrollado porque nací en Apure. Y Apure es una tierra de cantores llaneros. Bueno, ¿Y cómo ha sido esa vinculación con usted, con los museos, los artistas? Porque es algo que nos interesa y el ministro de la Cultura siempre lo nombra, Ernesto Villegas, dice que hay que integrarse todas las artes. Bueno, justamente ayer estuvimos en un foro con donde estaba el ministro y la interdicción cultural que debe vincular. La integración. Sí, una integración real. Bueno, por suerte yo tengo 34 años en coche y él es de coche. Ahí hicimos por lo menos una vinculación, nos conocimos y en la parte política también hemos trabajado juntos. Interesante. Sí, por lo tanto, entonces, bueno, yo humildemente cantaba siempre las canciones llaneras. Pero luego de la llegada justamente de la cultura con el proceso revolucionario, incursioné y me dediqué a crear música. Soy cantautor, música revolucionaria, música orientadora, la llamo yo, porque muchos le dicen de protesta de esto, ¿no? Una música que uno debe llevar un mensaje para orientar a uno u otro, evitar las confrontaciones. Más que todo la juventud, que hay que llevarle un mensaje para que sea él mismo. El joven no debe ser alguien que lo guíe, que lo lleve, que lo amarre, no. Darle las herramientas, enseñarlo a que piense, analice y vea la realidad. Y con los museos, bueno, también luego de mi corta edad que tengo, decidí inscribirme en la universidad y estoy ahorita cursando una carrera. Y por suerte me llevaron al Museo de Arte Contemporáneo, donde estamos haciendo una pasantía. Y bueno, ahí estamos luchando y viendo la situación real de los museos. ¿Y qué tema nos tiene para regalarnos? Bueno, ¿cuál es el primer tema? Para este momento vamos a cantarle una canción que va dedicada mayormente, especialmente a la juventud. Okay. Sí, porque es necesario que le llevemos ese mensaje. Se llama Seamos Libres. Hay que tomar la paz como bandera, la senda con amor hay que sembrar, que vibre el pensamiento más humano, llenando el mundo de felicidad. Joven, que vas en silencio, sin planes ni metas, tienes que cambiar, el vicio te acecha, cuando das un paso, la vida está llena de envidia y maldad. Joven, que vas en silencio, sin planes ni metas, tienes que cambiar, el vicio te acecha, cuando das un paso, la vida está llena de envidia y maldad. Libre seamos, libre, divisemos el camino que nos da la libertad. Libre seamos, libre, la belleza de la vida la debemos disfrutar. Seamos libres para la juventud. Tu sueño fue ayer una esperanza, hoy tú puedes ver que es realidad. No dejes que otro guíe tu destino, quieren inducirte a no pensar. Joven, si dominan tu conciencia, te llevarán a la oscuridad. Tienes poco tiempo para decidir y hacer un futuro con amor y paz. Joven, si dominan tu conciencia, te llevarán a la oscuridad. Tiene poco tiempo para decidir de hacer un futuro con amor y paz. Libres, seamos libres, divisemos el camino que nos da la libertad. Libres, seamos libres, la belleza de la vida la debemos disfrutar. Libres, seamos libres, divisemos el camino que nos da la libertad. Libres, seamos libres, la belleza de la vida la debemos disfrutar. Gracias. Bellísimo, además que nos encanta tener nuestro talento y esa alegría que transmiten también los planes vacacionales. No sé, damos la bienvenida, acaba de llegar Janet Colmenares del Museo Alejandro Otero, ella es del Departamento de Educación, y dos de los artistas, preséntense, los artistas y talleristas. Yo me llamo Enrique Camariña. Enrique Camariña. Y el señor Carlos Gómez. Carlos Gómez, exactamente. Imagínense, estamos todos en familia. Bueno, como estábamos hablando con el Museo de Arte Contemporáneo, no sé si quieres seguir el tallerista por el Museo de Arte Contemporáneo. Presente ese señor Parra, tenemos otro Parra, pero no es familia del maestro cantante. Somos primos. ¿Son primos? Somos primos. Ah, entonces sí. Somos primos. No son familia. ¿Cómo estás, Teresa? Chévere. Buenas tardes. Mira, Teresa, muchas gracias por tu invitación a este programa. La honra es para Pincel Digital, tenerlos a ustedes. Y quiero saludar desde aquí, desde esta emisora, al ministro Ernesto Villegas, que gracias por su aporte a la Escuela de Artes Plásticas. Él hizo un aporte a la Escuela de Artes Plásticas de este año. Entonces quiero agradecérselo aquí públicamente. Y a ti, Teresa, por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí en este programa, trabajando, y un privilegio trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo como tallerista este año. Este año me toca a mí la responsabilidad de manejar un taller que se llama Manos al Barro. Las Manos al Barro es un taller que lo estamos editando para niños desde los 5 años hasta los 18 años. Vamos a tener una semana para cada uno de la audiencia. Vamos a ir aumentando las edades. Vamos a comenzar con los más chipilines del taller. Y todos los talleristas o todos los talleres van a estar orientados hacia la fabricación de objetos de cerámica. Y va a tener también un intermedio en el intermezzo mientras estamos horneando las piezas. Vamos a tener los empaques para el trabajo. Estamos editándolo como un taller también orientado a que los niños elijan 5 personas de su familia o de sus amigos para que le hagan los regalos de Navidad. Entonces no abrir hasta Navidad. Ese es un trabajo que lo estamos haciendo. Ya la Navidad está encima, hay que ir poniéndose en órbita ya en la Navidad, y es posible que nosotros entonces aquí hagamos los regalos, e inclusive para incluir objetos que ellos puedan intercambiar por algún elemento o dinero, porque a veces hace falta para la sustentabilidad, ¿verdad? Comprar más arcilla y tener más material con que trabajar, ¿verdad? Tener un poquito de dinero. Entonces los niñitos, sin hacer una comercialización ni decir que la comercialización sea el punto clave, nosotros podamos tener una sustentabilidad del trabajo. Claro, es como un ahorro, y aparte del ahorro, también sería la previsión de comprar regalos para... Pero me está avisando Jean-Pierre que viene el momento del corte, ¿no? Ya regresamos. Ya regresamos con Pincel Digital. Las 4:25. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. En el área socioeconómica apalancamos todas las misiones de la revolución y creamos convenios en la política internacional con la patria grande, suramericana y latinoamericana y el Caribe. Pareciera que alguien nos condenó a 100 años de soledad y a 100 más. Pero quizá porque fuimos condenados, quizá a esos 100 primeros y a esos 100 segundos, entonces alguien nos dio una segunda oportunidad sobre esta tierra. Sí. Aprovechemos esta segunda oportunidad y hagamos la patria de nuestros hijos. Hagamos la patria una y grande. ¡Viva la patria latinoamericana y caribeña! ¡Viva, ¡viva Bolívar! ¡Viva! Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor 41.741. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Sintoniza cada martes de 9 a 10 de la noche un espacio con más educación, menos tabúes y plena igualdad con Emir Fernández. Con Emir Fernández. Así somos por Alba Ciudad 96.3 FM. 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario te invita a su segunda Expo Feria. 8 años se celebran de humanización carcelaria con una muestra extraordinaria en su segunda Expo Feria. Sigue la transformación de mujeres y hombres nuevos. En la Expo mostraremos sus logros en revolución. Vente Venezuela, vente pa'l poliedro. Te esperamos en Caracas, mira, vale, vente con tu familia, que en revolución hay paz, hay unión, trabajo y esperanza, rumbo a la industrialización penitenciaria. Motores a toda marcha, hey, a toda marcha, motores a toda marcha, hey, a toda marcha. Del 25 al 27 de julio en el Poliedro de Caracas. Te esperamos. A toda marcha. Gobierno bolivariano. Las 4 y 28 minutos. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Continuamos con Pincel Digital, recordándoles que estábamos hablando de los planes vacacionales de la Galería de Arte Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón y el Museo Alejandro Otero. Habíamos hablado con Omar Parra, uno de los talleristas, y quedó una pregunta que quise, bueno, después de esta presentación, de este corte, vamos a seguir hablando con los talleristas, con Enrique Camariña, Omar Parra, y seguimos también con Carlos Gómez. Quiero que los tres me den su impresión, que me hablen como de las estrategias para vincular a los niños con el hecho artístico y cultural. Nosotros en el Museo Alejandro Otero... Preséntate, nosotros, tú eres Enrique Camariña. Camariña, sí. Soy artista plástico. Nosotros vinculamos a los niños a participar los sábados. Yo estoy todos los sábados en la mañana en el Museo Alejandro Otero, captando niños, captando familias que vengan todos los sábados para dar unos talleres. Y ayer, durante el evento del Día del Niño, captamos bastantes niños para el taller que se está haciendo esta semana gratuito y para los planes vacacionales. El taller gratuito de esta semana se trata de la forma, color y textura, donde los niños van a aprender en un día lo que es la forma en el dibujo, en el arte. El otro día va a aprender lo que es la textura, que es empezar a trabajar con texturas para lograr formas, para trabajar una obra, pues como se hace un trabajo que lleva textura, y después de último trabajo el color. Y el último día vamos a hacer una exhibición con los trabajos de los niños. Después yo tengo en los planes vacacionales la magia del color. Es un taller que va a ser dictado para que los niños aprendan a preparar sus pigmentos, a sacar el color de la cúrcuma, a sacar el color de la borra del café, enseñarlos a preparar sus pigmentos, sus pinturas, para ellos poder trabajar sus dibujos, sus trabajos. Ok, tú... Carlos Gómez. Encantado. No, háblanos de la estrategia. Mira, siguiendo esta pauta que le ha comentado mi compañero, en el museo también tenemos durante el resto del año otra cantidad de planificación gratuita en la mayoría de los casos. En cualquier momento pues podemos nosotros ampliar la información en cuanto a inscripción y este tipo de cosas, ¿no? Okay. Ahora más adelante vamos a dar otros talleres. Me toca hablarles sobre el taller que llamamos Oterito, entre dibujo, pintura y color, un poco de lo del maestro Alejandro Otero. Ahí voy a tratar de ver su técnica, estudiar con muchachos un poco de más edad, a ver cómo nos va, cómo nos distraemos un poco. Es algo bien divertido y seguramente tiene que ver con todo lo que está planificado para el resto del año, ¿no? Allí. Y ahora tú, Parra. Mira, en la vinculación, por ejemplo, de los niños con el Museo de Arte Contemporáneo, para mí fue una gran suerte el no tener una herramienta que estaba interferida, la herramienta, que era el horno. El horno para quemar las cerámicas estaba interferido allá en la Escuela de Artes Plásticas, donde soy docente. Yo soy docente de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Vengo de la Escuela de Artes Plásticas de Barquisimeto, Martín Tobar y Tobar. Entonces me incorporo acá. Hay un problema con el horno, y entonces ese problema con el horno me hizo, no sé, o se dio la estrategia de yo utilizar el horno del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces yo decidí en la última parte de mi trabajo, el último lapso, porque estoy en la escuela técnica. Ellos salen claro. Técnicos medios y eran alumnos de primer año. Entonces yo me dediqué a dictar las clases dentro del museo y me llevé todos los chicos. Son 100 alumnos que estoy llevando al museo en grupos de 10 todo el día. Es un gran trabajo, pero lo estoy haciendo con mucho cariño. Entonces ellos ya se están vinculando y entonces ellos se sienten en el museo. Tuve una experiencia muy enriquecedora que un niño me dijo cuando le entrara al museo: ahora sí me siento un artista. Cuando entró al museo, sí. Me gustó mucho, porque de verdad que fue, y se sienten como, yo le digo, salieron de como los pececitos que estaban en la pecera chiquita y ahora están en la pecera grande, ya están de mar abierto. ¿Verdad? Entonces ya están de mar abierto, eso es como lo correcto, dices tú, Gómez, correcto. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, y como ustedes mismos decían, se van vinculando con las colecciones y con el perfil que tiene cada museo. Por ejemplo, Carlos y Enrique, ellos son talleristas del Museo Alejandro Otero, y la colección del Museo Alejandro Otero está más que nada enfocada al arte moderno. Bueno, igual que el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, pero hace mucho énfasis en la figura de Alejandro Otero también. Sí. Igual como, bueno, el Museo Alejandro Armando Reverón ahorita está haciendo énfasis en el maestro Armando Reverón. Pero bueno, vamos a seguir entonces con Janet. Janet Colmenares. Hola. Háblanos de los talleres. Tenemos muchas cosas que queremos que nos digas acerca del Museo Alejandro Otero. ¿Cuál es la oferta expositiva que tiene el Museo Alejandro Otero? ¿Cómo la están vinculando con los planes vacacionales? Es muy importante el hecho de las visitas guiadas de ustedes, que ven, los niños pueden apreciar todas las colecciones y todas las muestras. Háblanos qué nos tienes para los planes 2019. Bueno, el plan vacacional, la temporada vacacional en el Museo Alejandro Otero comenzó esta semana, del 22 al 20, del 22 de julio al 26 tenemos la semana gratuita del taller Forma, Color y Textura, que es el que está facilitando el artista Enrique Camariña. Este vacacional es para niños de 7 a 9 años. Cada semana son 8 semanas que vamos a estar. Vamos a estar en plan vacacional desde el 22 hasta el 13 de septiembre. Tenemos 3 talleres gratuitos. La inscripción sale en 25.000 bolívares la semana. Por inscribirse ahí tiene la posibilidad de estar en el taller gratuito. O sea que le sale 2x1. Y comenzamos Forma, Color y Textura. Seguidamente vamos a tener con amigos, artistas amigos del MAO, un taller que se llama Ecoarte en el MAO, donde se trabaja con material de desecho, se reutiliza el material, se va a hacer la técnica del alambrismo, vamos a hacer bisutería. Hay varias artistas allá, amigas del MAO, que cada día va a prestar un apoyo, y este es totalmente gratis también. Estos son los primeros talleres que se hacen en el Museo Alejandro Otero, van a ser gratis. Del 5 de agosto al 9 de agosto vamos a tener un taller que se llama Luces y Colores para niños de 7 a 9 años. Lo facilita a un artista plástico también, Natalie Mijares. Ella estuvo el año pasado con nosotros y gustó, y la gente de la comunidad me decía: Jané, por favor, llama a la tallerista del año pasado para que nos dé. Claro que sí. Entonces vamos a estar con Natalie Mijares en Luces y Colores. Después vamos del 12 de agosto al 16, Oterito entre dibujo, pintura y color ritmo, que es el que va a facilitar Carlos Gómez, usando y enseñando, dando a conocer las estrategias y las técnicas que utilizó Alejandro Otero, y para que los niños, bueno, se identifiquen y amen más, porque los niños que llegan al Museo Alejandro Otero se quieren quedar. Después que están allí, no quieren. Hoy fue una experiencia, señora, gratificante. Eran las 12 y yo, bueno, miren, no queremos terminar, no queremos ir. No, tuvimos que llamar a algunos representantes para que fueran a buscar a los niños. Y bueno, entonces fue bastante, de verdad, que satisfactoria el taller de hoy. Sí, y fíjate, yo soy público y hay un lugar donde uno puede entrar, que pueda ver las direcciones, lo que están ofertando, todos los talleres, sí, o sea, la manera en que se vincula. Twitter, la Fundación Museo Nacional tiene las redes, tiene una en Instagram, Fundación Museo Nacional. Por ejemplo, en el Museo Alejandro Otero hay un Instagram que es Amigos del MAO. También pueden por allí pueden visitar nuestra ver la programación y visitar las páginas. Fundación Museo, arroba Fundación Museo, tenemos por Facebook fmn.gov.be Amigos del MAO, que lo dije anteriormente. Seguidamente, del 19 de agosto al 23 le estamos dando oportunidad a los adolescentes a que participen en un taller que se llama MAO en Movimiento. Es un taller que en esta ocasión el movimiento va a ser tipo salsa casino, donde los jóvenes van a introducirse en la teoría y práctica de la salsa casino, y una exhibición, una coreografía, una exhibición. Entonces eso es bastante, o sea, mucha gente ha llamado, me ha gustado. Para mayores, decimos para mayores de 12 porque todo el mundo quiere inscribirse. Entonces, bueno, vamos de mayores de 12 hasta 18, como dijo aquí el tallerista. Qué novedoso, es muy sí, bueno ese trabajo. El año pasado, bueno, para no perder la rutina del MAO Movimiento, tuvimos Hip Hop. Este año va a ser Salsa Casino, porque fue pedido por. Hacemos al final, nosotros hacemos una evaluación y le preguntamos a los participantes o a los representantes qué quieren para el año que viene. Y este fue pedido, y entonces hicimos el esfuerzo de tener la instructora Natalia Gil, es una joven instructora, tiene como 21 años. Y dijo: no se preocupe, señora Yané, yo voy a estar allá en agosto para hacer la salsa casino. Y el artista del mes y las exposiciones que están actualmente, ¿cómo las están articulando? Sí, nosotros tenemos, la artista del mes planifica conjuntamente con el Departamento de Educación y apoya en uno de los días de los talleres. Y hacemos las reservaciones por visitas guiadas, y se hace énfasis a lo que ellos están exponiendo, a sus exposiciones. El artista del mes está casado con nosotros durante una tarde o una mañana en vacacional para disfrutar de una visita guiada o un recorrido, una charla. que ellos nos ofrecen. ¿Sabes? Si estamos casados con los artistas, es más, en el mes de marzo estuvimos conociendo el artista, que fue cuando conocimos a Enrique Camariña, y desde allí no se ha despegado de nosotros Enrique Camariña. Bueno, ya con nosotros. Y hablando de los artistas, ¿qué les parece si nos refrescamos con otro tema del maestro Parra? ¿Qué tema nos tocaría ahorita? Bueno, bienvenida, mira, el Museo Alejandro Otero, ese es el museo de mi parroquia. Sí. De verdad que estoy un poco alejado del museo, pero bueno. He ido, en realidad he ido también, pero no hemos coincidido. Y como la situación está difícil. ¿Cuál es este tema? Una situación conflictiva. Bueno, mira, voy a cambiar el estilo, voy a cantar un pasajito. ¿Cómo se llama ese pasaje? Parece increíble, pero yo no sé ni los nombres de mis canciones. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Me fui acostumbrando a ti, a las cosas más sencillas, y a donde quiera que voy me hace falta tu sonrisa. Eso es culpa del destino que te puso en mi camino. Todo estaba tan radiante el día que nos conocimos, y como una bendición creo que me flechó Cupido, porque vives en mi mente aunque me encuentro dormido. Cabellera sedosa, brilla tanto como el sol, y es uno de los motivos que me brinda inspiración, dando luz a mi existir hasta encontrarme contigo. Y se abre mi corazón igual que un hermoso lirio, cuánto extraño tu presencia los días que no estás conmigo. Tu cabellera sedosa brilla tanto como el sol, y es uno de los motivos que me brinda inspiración, dando luz a mi existir hasta encontrarme contigo. Y se abre mi corazón igual que un hermoso lirio, cuánto extraño tu presencia los días que no estás conmigo. Jamás llegué a imaginar que me podría enamorar, pero quién puede saber cuándo es que le va a tocar. Bien claro dice el refrán que el amor no tiene edad, y se forjó mi ilusión con tu ardiente resplandor, porque como un cundiamor que anda en busca de una flor, tu mirada me promete momento de ensoñación. Tu cabellera sedosa brilla tanto como el sol, y es uno de los motivos que me brinda inspiración, dando luz a mi existir hasta encontrarme contigo. Y se abre mi corazón igual que un hermoso lirio, cuando extraño tu presencia los días que no estás conmigo. Tu cabellera sedosa brilla tanto como el sol, y es uno de los motivos que me brinda inspiración, dando luz a mi existir hasta encontrarme contigo. Y se abre mi corazón igual que un hermoso lirio, cuánto extraño tu presencia los días que no estás conmigo. Oh, hermosa, ¿verdad? Muchísimas gracias, maestro Parra. Bueno, Sandra, es el momento que tú empieces a hablar. No has hablado nadita. Yo me porto bien. Me dijeron que primero hablaban los compañeros. Yo sí, soy la chica que acata instrucciones. Sí, es cierto. Mira, hemos estado hablando de muchísimas cosas, de las colecciones de los museos, que son tan interesantes y forman parte importante esta interacción. Por lo menos hay un taller muy que me gusta mucho en el Museo de Arte Contemporáneo, que está dirigido a los niños discapacitados, y ellos utilizan las versiones que tienen de la colección, el gato de Botero, los niños sentados en el muro de Marisol Escobar, pero esos están a una escala determinada y un material que ellos pueden tocar. Háblame de, en el caso de ustedes, ¿qué están ofertando para los planes vacacionales del 2019? Bueno, mira, este año tomamos como centro o como frase motivadora una frase que usaron hace un rato, que es la de que las dinámicas en la ciudad son un poco caóticas, un poco cambiantes, y que te están obligando al movimiento. Pensando en eso, decidimos dedicarle este plan vacacional exclusivamente a los jóvenes, o hacer mayor énfasis en la programación para los jóvenes. Sabemos que todos los museos siempre tienen actividades para los más pequeños, para los más chiquitos de la casa, que siempre están como correteando y eso. Sin embargo, nosotros dijimos, bueno, esta es una ciudad de los jóvenes. Esta es una ciudad donde hay mucha actividad para los niños, pero queremos ofrecer también algo exclusivamente para ellos. Y justamente como una manera de vincularlos, que es algo que tú has estado preguntando varias veces, ¿cómo los vinculamos a los museos? ¿Y qué herramientas o qué estrategias podemos utilizar para vincular a esta juventud con el museo? Y obviamente nos pareció que los planes vacacionales eran una excelente opción. Tenemos la idea del caos como impulso generador. Le proponemos, estuvimos conversando cuando estábamos en la fase de planificación con los facilitadores, proponíamos que la idea era que motivar o emplazar la creación y al arte como oportunidades de creación, no verlas como eso, como cosas caóticas, sino como oportunidades de creación. Y en función de eso, entonces, vincular con las obras de la colección que están en el museo, y que los talleres tuvieran esa conexión directa, un poco, como te digo, para estimular a los jóvenes. En ese sentido, nuestros talleres, como te digo, son para niños a partir de 7 años, y 4 de ellos están dedicados exclusivamente a los jóvenes. El caso del taller de radio, justamente, tenemos una chica que nos va a dar un taller de radio que se llama El Boom de la Radio. Tenemos un taller de diseño gráfico, o que va a ser como una especie de introducción al diseño gráfico, que es para jóvenes también a partir de los 13 años, y todos tratando de vincular siempre con la colección que tenemos en la GAN, con los personajes de las obras que tenemos en la GAN, que es una de las motivaciones que tenemos. En el caso de, para los más pequeños, tenemos un taller de títeres que se llama Personajes que habitan la GAN, y los niños, con material de provecho, van a realizar títeres inspirados en los personajes de las obras que tenemos en sala. La facilitadora los va a pasear por la sala y vamos a hacer la visita a la sala, a las exposiciones, y motivados en los personajes que allí ellos encuentren y con los que más les interesen, pues van a generar los títeres. Y así con cada uno de los talleres. La idea es vincular las exposiciones que tenemos en sala con los talleres que se van a dictar. Y debes tener muchas anécdotas, muchas experiencias, y que hablen particularmente de manera muy especial, porque la GAN está dedicada a la colección fundamentalmente a lo nuestro, ¿no? Al arte venezolano. Al arte venezolano. Entonces, háblanos de esas anécdotas. Hace poco inauguraron Reverón Visto o de Mano de los Niños, ¿no? También tienen a Malivaca, Territorio Ancestral, que es un poco... Yo digo que ese mito es como nuestra huella digital, igual que hace poco estuvo aquí el señor hablando de Uruma, la tortuga gigante, y de la colección que hay en ciencias de los fósiles. Exacto. Y eso viene siendo, como yo lo siento así, nuestra huella, es como el principio de lo nuestro. Ese es más o menos, por eso hablábamos como de un caos creativo desde el principio, porque tratamos como de vincular muchas cosas, y a veces pareciera que se hace de forma impulsiva y un poco caótica, pero todo va como engranando. Efectivamente, tenemos dos exposiciones que vinculan con algunas cosas muy arraigadas a nuestra, hasta los procesos culturales. El caso que tú nombraste, el de Amalivaca, es un colectivo de artistas plásticos que en torno al tema de Amalivaca como el mito de la creación se reunieron para generar la exposición que está en la sala. A partir de esa exposición hemos generado un taller de cuentacuentos que va todos los jueves y dicta en la sala junto a las obras Teresa. Hay que decirlo porque eres tú una cuentacuentos maravillosa. Gracias. Bueno, hace la relación de la Amalivaca con el mito de la creación, lo explica incluso lo que es un mito y cómo nuestros mitos, los mitos de nuestra cultura, sobre todo el que tiene que ver con el mito de Amalivaca, cómo termina allí en las paredes de la Galería de Arte Nacional. Bajo esa mirada tan contemporánea. Exactamente, con una mirada muy contemporánea. Son un grupo de 6 u 8 artistas que integran ese grupo, que están reunidos además circunstancialmente para esa exposición. No es que son ellos, no es que tienen sus trabajos individuales, pero se reunieron para esto. Asimismo, tenemos también, además de tener una reinterpretación del Castillete de Reverón en la sala, con una exposición de algunos de sus objetos y algunas de sus obras, tenemos también una sala muy querida y muy particular, que es la de Luz de Reverón en mano de los niños. Ese es un trabajo que hicieron diferentes escuelas públicas del Distrito Capital. A través de la zona educativa se reunió este trabajo y durante sus proyectos diversos momentos de sus proyectos escolares, ellos fueron interpretando y reinterpretando en muchos casos la obra del maestro Armando Reverón. Hicieron unos trabajos maravillosos, unos trabajos muy interesantes durante todo su estudio de la obra de Reverón, y el producto de esos trabajos, que son unos trabajos escolares, porque hay que decirlo, son trabajos escolares hechos con diversos materiales, con diversas técnicas, incluso con bastante esfuerzo, pues, para reunir los materiales con que los niños se pudieron expresar, quisimos hacer un homenaje en una sala que está en el segundo nivel. Allí están expuestos los trabajos de los niños y, bueno, son unas visiones maravillosas de sus interpretaciones de la obra de Reverón, su visión del mundo a partir de conocer el trabajo del maestro, y esas están allí. Nosotros queremos también, entonces, que los niños que participan del plan vacacional vean estas obras, los vamos a pasear por la sala, y que sirvan también de inspiración para para las diferentes propuestas que les van a hacer los talleristas en los planes vacacionales. No, y está también la exposición de Ingrid Lozano, que es un poco la recreación de, o sea, la mirada del curador, que me dijo Raúl Chacón, fue ver un poco como contar una historia de un pueblo a través de todas estas esculturas en hierro de Ingrid. Exacto. Y también está el gran aporte que viene siendo la colección que tenía el extinto Banco Industrial de Venezuela. Ah, esa es una exposición. Y hay muchas obras inéditas de Arturo Michelena. Esa es una exposición súper, súper interesante, porque ella en sí misma es la colección del Banco Industrial de Venezuela, que pasa al resguardo de la Fundación Museos Nacionales y de alguna manera completa o complementa la colección de la Galería de Arte Nacional. Entonces, esa exposición, que se llama Historias Cruzadas, como su nombre lo dice, pues cruza la historia no solamente de las dos colecciones, sino también de los artistas que la integran y que forman parte de nuestro patrimonio cultural venezolano, porque, como ya tú bien lo mencionaste, la Galería de Arte Nacional es la Galería del Arte Venezolano. Es allí donde están representados la historia del arte venezolano de todos los tiempos. Ok, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a Janet, a Carlos, a Enrique, a Omar, al maestro Parra, Sandra. Bueno, y David, que se fue, pero antes de irnos, vamos a escuchar después que despidamos el programa, escuchamos al maestro Parra. Maestro Parra, ¿con qué se va a despedir? Pero este va a ser un tema especial, que estuve buscando aquí en el baúl de la sorpresa y conseguí una canción que Lo que pasa es que necesito apoyo. Bueno, se lo vamos a dar, pero antes nos vamos despidiendo, vamos dando los créditos. Exacto. Le decimos a los niños que estén pendientes de la oferta expositiva de la Fundación Museos Nacionales a través de nuestras redes sociales. Pincel Digital sale gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Coordinación de Comunicación del Despacho Cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez. Yo soy Coronado, coordinador de la Ciudad 96.3 FM. Nos acompañó en los controles nuestro amigo Jean-Pierre Rodríguez y frente al micrófono quien les habla, Teresa Quiles. Será hasta el próximo lunes y nos quedamos con la música en vivo del maestro Edgar Parra. Es una canción que hice para una obra que se presentó en los espacios libres de Bellas Artes. Con tu voz y con tus manos va despertando motivos y delineando continuo, como orientando el destino, paisajes y pensamientos que le dan luz a la vida, resaltando con pasión la belleza que germina. Y por el aire se elevan de un gran poema los versos que detallan la pintura recién plasmada en un lienzo, para sufrir o gozar, porque la vida es un sueño, para sufrir o gozar, porque la vida es un sueño. Hay que reír o llorar con el arte que es amar, vibrando los sentimientos que del corazón saldrán, conjugando con la paz y un mundo mejor crear. Hay que reír o llorar con el arte que es amar, hay que reír o llorar con el arte que es amar. Forjando gran ilusión y construyendo murallas, caminas tras de tu huella que nunca serán borradas, y sin querer vas dejando como perlas de la lluvia experiencias que perduran, cubriéndolas con ternura, impulsando al infinito la melodía que acaricia, como el culto la escultura, porque allí siembra su vida, expresando con orgullo que la cultura es su dicha. Hay que reír o llorar con el arte que es amar, porque se vive feliz cuando se puede soñar. Y el universo se brinda con toda su inmensidad. Hay que reír o llorar con el arte que es amar. Hay que reír o llorar con el arte que es amar. Gracias, de verdad. ¿Qué pasó? Mi corazón se fue. ¿Tú, verdad? ¿Qué pasó? No es obvio. Pincel Digital. Tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m. y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución. Las 4:59. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Marxismo para principiantes. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra proletariado según el marxismo? Según la concepción marxista, el proletariado es la clase de los trabajadores asalariados que, privados de medios de producción propios, deben vender su fuerza de trabajo a la burguesía para poder subsistir. Caracas, 452 años de vida e historia. En 1905, en la esquina Gradillas del centro de Caracas, se inventa el pan de jamón, creación 100% venezolana y caraqueña. Este pan con jamón, como inicialmente lo llamaban, era vendido a fin de año, porque solo llevaba, después de un largo macerado, jamón bañado en vino, clavos, piñas, canela y papelón, con masa de pan sobado. Gracias a su popularidad, el pan de jamón llegó a varias panaderías de la capital, quienes fueron versionando la receta hasta agregarle pasas y aceitunas como la conocemos hoy. Caracas, 452 años de vida e historia. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Noticias al Momento. Ronald Acuña Jr. se convirtió en el venezolano más joven en conseguir los 50 jonrones en las Grandes Ligas. Con tan solo 211 juegos jugados en la Gran Carpa, el venezolano Ronald Acuña Jr. se convirtió en el venezolano más joven en llegar a esta cifra. El abusador, como se le conoce, despachó el cuadrangular en la octava entrada para impulsar a su compatriota Ender Inciarte en la victoria 7-1 de Bravos de Atlanta sobre Nacionales de Washington. Ronald Acuña ligó de 4-2, con dos anotadas, dos impulsadas, recibió un boleto y recibió dos ponches, con lo que deja su averaje en 295. El jonrón fue de 425 pies. Noticias al momento. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 5 y 3 minutos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución.

Bueno, saludando al Congreso Bolivariano de los Pueblos, y debemos anunciar que ya desde mañana comienzan las grandes movilizaciones. El sector de los motorizados y motorizadas se van a concentrar mañana allí en la Plaza Morelos, y luego se van a desplazar por Caracas como preámbulo a toda la movilización que vamos a tener esta semana, que es la semana del Foro de Sao Paulo, pero que también es la semana que conmemora el nacimiento del padre Bolívar, el 24 de julio, y conmemora también el nacimiento del comandante supremo Hugo Chávez, el 28 de julio. Y al mismo tiempo es la semana de Caracas, en la Caracas insurgente. O sea, una serie de actividades que van a estar en el marco de esta jornada, y también estamos reuniendo y haciendo la segunda feria exposición del sector penitenciario allá en el Poliedro de Caracas. Esto es una semana bien completa de una serie de actividades que se van a estar realizando. El día sábado, este Congreso Bolivariano de los Pueblos, los distintos sectores sociales, los partidos políticos agrupados en el Gran Polo Patriótico, la milicia bolivariana, la juventud estudiantil, la juventud trabajadora, la juventud de la patria, junto con todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, además todos los trabajadores y trabajadoras en general, los sectores sociales, nos vamos a estar movilizando en la gran asamblea antiimperialista y en apoyo y en solidaridad al Foro de Sao Paulo, la presencia de los distintos delegados y delegadas de todo el mundo que se concentran en Venezuela en este foro social. Esa movilización la estaremos concentrando a partir de las 10 de la mañana el día sábado en un lugar bien emblemático, en Puente Llaguno. Ahí nos concentraremos para desde ahí marchar a paso de vencedores hasta la Plaza Morelos a encontrarnos con todos los delegados y delegadas del Foro de Sao Paulo y darle la tremenda bienvenida y decirle que aquí hay un pueblo, el pueblo venezolano está organizado, está consciente. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Las 5 y 13 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Uno no se da ni cuenta. El carotel reverdece y el guamachito florece y las hogas se revientan. Caballo le dan sabana porque está bien muy cansado, pero no se da de cuenta que un corazón amarrado, cuando le suelta la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra lasaña, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no lo obedece al freno ni lo para en falsa rienda.